Palabras Más, una realización especial de www.rock.com.ar. Armé el primera bandita de rock en el colegio primario a los 11 años. Y en un recreo, estamos en el patio y veo que hay alguien en la sala de música que está tocando el piano. Me acerqué, bueno, lo encontré a Charlie. Obviamente nos pusimos a hablar enseguida porque éramos, en teoría, la banda rival. Inmediatamente nos hicimos amigos. Tal es así que a las 2-3 semanas inventamos lo que se llama un asalto para juntar fondos para nosotros mismos, digamos. Lo más importante fue que Nito se quedó conmigo en el colegio, él vino conmigo, porque de alguna manera provocó un fenómeno que fue la despedida de Sui Generis y todos esos mega conciertos. O sea, creo que fue piola, o sea, Nito también está de acuerdo, ¿eh? Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro. Con Nito íbamos a todas las grabadoras, recomendadas por mi madre. Entonces nos sentamos frente a este ser y a Billy Bond, y Nito y yo. Le cantamos primero Monoblock. Nosotros creíamos en Monoblock. Y Álvarez nos dice, esta última es la que queremos. Y hablan de algo que tiene que ver con el tango y qué sé yo. Dicen, la semana que viene graban. Nosotros no le creímos, porque siempre lo decían, la semana que viene graban, y cuando aparecíamos en la dirección que nos daban era un baldío. Alto en la torre nació mi voz, se hizo viento y flotó. En realidad todas las letras de Sui en el fondo son letras de amor. Lo que pasa es que tiene una vuelta periodística de cómo estaban escritas. Entonces eso es lo que hacía una cosa más distinta, o sea que la gente le pegaba enseguida. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces atravesando el muro de mis días. Evidentemente Sui Generis perduró porque en una de esas creo que todas las letras y todo eso influía muchísimo, porque era lo mismo que le pasaba a la juventud de antes, la otra generación que le siguió y la de ahora que también le sigue gustando Sui. Es porque se identifican con lo que a nosotros mismos nos pasaba. Bueno, después le dije que le funcionó muy bien al toque, mira. Entonces ahí salió Confesión de Invierno, que cambió radicalmente. Así que no sé si cambió, creció bastante más. Podíamos tener más exigencias con el disco. Y Confesión de Invierno ya lo hicimos con dos temas, con toda la orquesta, con coro. Lo grabamos ya en ocho canales. Era una maravilla grabar en ocho canales. Mirá que cómo estaba preparado técnicamente todo el asunto, que se filmó una película y el Bebe Camín, que era el director, supuso que iba, sí, venía gente, que iba a ser fácil hacerlo, esto, lo otro, pero no calculó que iba a venir tanta gente y que iba a tener que filmar tanto, entonces se quedó sin material y sin cinta para grabar la segunda función, ciertas partes, por eso hay insert de otras cosas. Me han ofendido mucho y nadie dio. el Luna Park fue muy fuerte, porque fueron dos funciones. Yo me acuerdo que antes de entrar a la primera función, yo me asomo y veo que está repleto de gente, y lo llama Charlie, mira la cantidad de gente que nos vino a ver. Y no lo podíamos creer, como dos pibes, porque no habíamos visto tanta gente junta. Él tenía las historias de cartón. Y yo creo que la película refleja totalmente cómo éramos nosotros en esa época. Podría haber cosas de más, cosas de menos, pero por ejemplo en esta parte que está filmado en un estudio, es una parte de lo que tenía Sugeren, ese tipo de glamour que tenía Sugeren. Pero también está la parte tipo cancha de fútbol de Luna Park, donde se ve eso, se ve la inocencia del grupo, se ve a Raffanelli al mango tocando y Juan Rodrigo, o sea, ya se viene y ya era un grupo. No sé, yo creo que la película refleja mucho de eso. Este invierno fue malo, y